Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques israelíes en Qatar y también se reunirá el viernes para tratar la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia. El ministro de Comercio de España dice que una mayor cooperación con Japón podría impulsar la seguridad económica. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han condenado los recientes ataques de Israel en Doha, la capital de Qatar, y han expresado su solidaridad con este país. El martes, las fuerzas israelíes atacaron a los delegados del grupo islámico Hamas que se habían reunido para discutir un alto el fuego con Israel. Un funcionario de seguridad qatarí y 5 miembros de Hamas resultaron muertos. Todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos, aliado cercano de Israel, emitieron un comunicado de prensa el jueves. Expresaron su condena por los ataques y reiteraron la importancia de los esfuerzos diplomáticos en curso de Qatar, Egipto y Estados Unidos para mediar en la paz en Oriente Próximo. En una reunión de emergencia celebrada a continuación, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, expresó su gratitud por la declaración. Afirmó: «Podemos ver que Israel está socavando la estabilidad de la región e intenta reorganizarla por la fuerza». Por su parte, la representante interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, dijo: «Los bombardeos unilaterales dentro de Qatar, una nación soberana que trabaja muy duro y asume valientemente riesgos junto a Estados Unidos para negociar la paz, no contribuyen a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos». El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, dijo: «No hay refugio para los terroristas, ni en Gaza, ni en Teherán, ni en Doha. No hay inmunidad para los terroristas». Polonia informa de que el Consejo de Seguridad de la ONU convocará una reunión de emergencia sobre la supuesta violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco anunció el jueves en redes sociales que la reunión se celebraría a petición del país y que comenzaría a las 3 de la tarde del viernes. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró el miércoles ante el Parlamento que durante la noche se habían producido 19 intrusiones de drones en el espacio aéreo de su país. Un grupo de expertos estadounidense, el Instituto para el Estudio de la Guerra, publicó el miércoles un análisis en el que afirmaba que la incursión en el espacio aéreo polaco de al menos 19 drones en una sola noche es notable. Asimismo dijo: «Es poco probable que tal número de drones haya entrado en el espacio aéreo polaco por accidente o como resultado de un error técnico o de operador. Es posible que Rusia llevara meses preparando la incursión del 9 y 10 de septiembre. Según el instituto, es probable que Rusia esté tratando de sondear las capacidades defensivas y los tiempos de reacción de Polonia y la OTAN, al tiempo que observa su estructura de mando y control en acción». Apostilló que es probable que Rusia también tuviera como objetivo poner a prueba la interoperabilidad de los Estados miembros de la OTAN cuando trabajan para neutralizar una amenaza en el espacio aéreo de la organización. Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, ha expresado su preocupación por el impacto de los aranceles estadounidenses en las industrias de su país. En ese contexto, sugirió que impulsar la cooperación con Japón podría reforzar la seguridad económica. Así lo declaró en una entrevista con nuestra emisora NHK, que tuvo lugar el jueves en Tokio. Ha viajado a Japón para atraer inversiones de las empresas de este país. El ministro se refirió a las implicaciones de los aranceles estadounidenses para los sectores automovilístico, vinícola, oleícola y otros de España, y dijo que el sistema comercial basado en normas se ha visto completamente sacudido. Señaló que abandonar el sistema y aumentar las barreras comerciales crearía una situación en la que todos pierden, tanto los países que imponen aranceles como las naciones y empresas que tienen que soportarlos. Esbozó cómo minimizar el impacto de los aranceles estadounidenses. Dijo que una posible medida es ampliar un conjunto de acuerdos con otros grandes socios comerciales, incluidos países de Sudamérica y Asia. También se refirió a la prestación de apoyo financiero a las empresas españolas. El ministro dijo que hay margen para fortalecer las relaciones con Japón y otros países al tiempo que se reduce la dependencia de Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una encuesta del gobierno muestra que el sentimiento empresarial en las principales compañías japonesas fue positivo por primera vez en dos trimestres. Muchas empresas opinan que haber alcanzado un acuerdo arancelario con Estados Unidos había ayudado a eliminar la incertidumbre. El índice de condiciones empresariales se situó en 4,7 en el trimestre julio-septiembre. Una cifra positiva indica que hay una mayoría de empresas confiadas en que los negocios están mejorando. Aproximadamente 11.000 compañías respondieron a la encuesta trimestral del Ministerio de Hacienda y la Oficina del Gabinete. El índice para fabricantes fue de 3,8, alcanzando un valor positivo por primera vez en dos trimestres. El hecho refleja el optimismo de que la demanda probablemente se recupere a medida que el acuerdo arancelario despeje la incertidumbre. La cifra entre las empresas no manufactureras también fue positiva, situándose en 5,2. Los hoteles informaron de aumentos en la cantidad de clientes y el gasto per cápita. Las autoridades ministeriales señalan que se mantendrán observando con atención el impacto del alza de los precios y la política comercial estadounidense sobre los negocios. Y según las autoridades de inteligencia de Corea del Sur, la hija de Kim Jong-un solidificó su posición como su posible sucesora al liderazgo de Corea del Norte a través del reciente viaje que hizo con su padre a China. El Servicio Nacional de Inteligencia, NIS, por sus siglas en inglés, informó el jueves a un comité de la Asamblea Nacional sobre la situación en Corea del Norte, incluyendo el viaje que realizaron juntos Kim y su hija a China este mes. Haciendo cita al NIS, algunos legisladores que asistieron a la sesión informativa dijeron que la experiencia adquirida por la hija en China le ha ayudado a solidificar su posición como sucesora potencial. Algunos expertos en asuntos norcoreanos advierten que es necesario ser cautelosos al determinar si la hija será o no la sucesora. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.